Bueno, y recibimos con muchísimo gusto en nuestra mesa de trabajo a Gonzalo Martínez y a Vito Mata, integrantes del 26 de marzo de organización, en el caso de Gonzalo, además de la Dirección Nacional. Bienvenidos ambos. ¿Cómo andan? Buen día, Diego, a toda la audiencia y a Adrián en controles. Bueno, y se viene el acto aniversario. Es eso lo que los trae por acá y la convocatoria, como todos los años, a que muchos compañeros, allegados, simpatizantes puedan estar en este nuevo acto, el número 49, que además de darse en un escenario particular, porque es un escenario electoral, donde está el compañero Eduardo Rubio, además como candidato a la Intendencia de Montevideo, hay otros compañeros en el interior también que tienen esa responsabilidad. Bueno, se da en el acto anterior al número 50, también tiene esa connotación, el previo a un número redondo. Bienvenidos los dos, ¿cómo lo vienen preparando? ¿Qué es lo que se está haciendo hoy y qué es lo que queda para hacer estos próximos días? Bueno, sí, como es sabido y se ha venido anunciando, nuestra organización cumple los 49 años y pretende festejarlo con todo. Con la mayor participación de compañeros, de simpatizantes, de amigos, de votantes, de gente vinculada a la Unidad Popular. Porque creemos que en este año particularmente, si bien es un año electoral, hay necesidad de dar señales claras desde el punto de vista político. No solamente que cumplimos un año más, no solamente que seguimos de pie un año más, sino que no hay y no ha habido y probablemente no vaya a haber elemento alguno que frene la lucha de esta organización. Más allá del resultado electoral de octubre y más allá incluso de lo que pueda suceder en mayo, nuestra organización, el 26 de marzo, tiene un objetivo político muy claro que ningún revés electoral lo va a frenar. Entonces eso hay que demostrarlo con los hechos. Lo venimos demostrando todos los días cuando una agrupación sale a pintar muros, cuando otra agrupación reparte volantes, cuando se arma una nueva agrupación barrial, cuando los jóvenes marcan su presencia entre los estudiantes, cuando el Frente Sindical se desarrolla, cuando el Frente Social de Mujeres también participa y organiza actividades. Es decir, que el 26 de marzo demuestra todos los días que sigue de pie y que sigue luchando tal como establece nuestra consigna. Pero específicamente hay que concretarlo en un acto de masas. Y ese acto de masa para nosotros es el acto aniversario que vamos a estar realizando este 27. Bien, se viene trabajando a nivel de la departamental, supongo, para que sea la preparación, lo previo, la difusión, lo más abarcativa posible, ¿no? Sí, por supuesto, eso siempre, pero yo creo, digamos, que desde hace ya el año pasado y a nivel organizativo se está trabajando mejor. Se están integrando como grupos, compañeros, digamos, de distintos frentes, lo que nos permite, digamos, que sea una tarea colectiva, que siempre son las mejores, digamos, cuando participa más gente, se designan responsabilidades, cada compañero más o menos sabe qué es lo que tiene que hacer o qué cosas están planteadas. Entonces, en ese sentido, pienso que ya el año pasado fue un muy buen acto y este año, bueno, queremos repetirlo, superarlo. Y en ese sentido yo pienso que estamos más organizados y trabajando en forma más colectiva. Sí, eso en cuanto a la organización, que tal como dice el Chiqui, la participación de los compañeros de distintos frentes permite hacer llegar la preparación y la organización a cada espacio de la organización de forma previa. Pero el espacio y la tarea fundamental de acá para adelante, más allá de organizar el telón, la pintada, la silla, toda la infraestructura y el logístico, lo importante es lo otro, que es una tarea que trasciende a cualquier grupo que se haya conformado y que lo trasciende al punto de que es una responsabilidad individual de todo aquel que escucha, se entera de la existencia de este acto y que es la invitación. De acá para adelante estamos a 2 semanas básicamente del acto o menos y necesitamos de que esto ya se coloque en la calle, se coloque en la militancia, en las agrupaciones, porque hay muchas cosas para resolver más allá de lo logístico. ¿Cómo llega una agrupación al acto? ¿Cómo viene una delegación o un núcleo sindical, una agrupación de trabajadores? ¿Cómo hace los núcleos estudiantiles para venir al acto? Todo eso son actividades que deben ser resueltas por fuera de la estructura que viene preparando los aspectos más generales del acto. Entonces acá ya implica ese vínculo directo de la organización con la militancia en este acto particularmente. Concretamente, necesitamos de que todos y cada uno de nosotros, una vez que nos enteramos del acto y que nos parece importante y entendemos que hay que estar, difundirlo lo más que podamos, invitar a la mayor cantidad de gente que tengamos en nuestro entorno, porque la organización lo necesita y porque cada uno al que le llega el planteo es como una revelación, ¿no? Yo me acuerdo de entrevistas que se le hacían a otros compañeros, particularmente a Pitoto. Si uno no conoce, si uno no tiene la oportunidad de conocer al 26 de marzo, y si a lo largo de su vida no la conoce, es muy probable que haya omitido una visión de la realidad muy importante. Ahora, cuando viene alguien y te invita a ser parte, a conocer, a arrimarte, a escuchar, bueno, la vida de esa persona empieza a cambiar, por lo menos el aspecto de cómo interpretar la realidad, su realidad, la de su entorno, el mundo incluso. Y creo que las intervenciones, ya yendo a un aspecto del acto, que van a haber en esta actividad, van a contribuir en ese sentido. ¿Quiénes son los que van a estar haciendo uso de la palabra? Bueno, va a estar el Rubio como, digamos, candidato de Unidad Popular a la Intendencia. Romy Silva, que es la primera en la lista de ediles de Montevideo. Y Carlos Pérez, de San Carlos. Entonces tenemos esas tres intervenciones. Aparte de eso, digamos, vamos a tener, pienso, una buena cantidad de saludos y adhesiones que van a llegar de distintos lugares. Hay gente que no se puede trasladar, pero va a estar presente por lo menos de esa forma. Y cantidad de gente, digamos, que va a enviar sus mensajes y sus saludos para estar presentes y en alguna medida, digamos, expresar su apoyo a lo que es nuestra línea de trabajo, nuestra coherencia, y bueno, los valores, digamos, que expresa el 26 de marzo. ¿Va a haber alguna cuestión artística? Por supuesto, como todos los años, y no solamente porque se haga todos los años, sino porque entendemos de que la cultura tiene que estar presente abajo y arriba del escenario. Y bueno, por suerte esta organización cuenta con ese capital humano y artístico de muy buen nivel, comprometido. Nosotros lo conversamos en la previa. A veces se dificulta a quién le haces llegar la invitación en esta oportunidad, contemplando los tiempos, porque bueno, tampoco puede ser un mega acto que dure 15 horas, sino hay que ubicar los tiempos lo mejor posible. Y en ese sentido, ante tener tantos compañeros a los cuales recurrir, a veces es un compromiso, bueno, hay que meterle un poco de cabeza. Pero lo que hemos visto es que el canto comprometido ha estado en estos años. Este año que pasó fue muy evidente en el marco de la campaña nacional. Este tiempo que estamos transcurriendo vendrán actividades callejeras que requerirán también de la presencia cultural. Por lo tanto, tienen que estar, como no, si han estado en todas estas actividades, ¿cómo no van a estar en nuestro acto aniversario? Y allí estamos confirmando aún algunos de los compañeros, pero va a haber canto popular, presencia juvenil, probablemente una sorpresa vinculada que ya se vivió el año pasado. Si es una sorpresa, no vamos a decir. No lo vamos a decir, pero van a haber reconocimientos, van a haber agradecimientos y la cultura también se va a expresar en esos términos. Así que todo aquel que vaya al acto va a tener su espacio para disfrutar de la cultura y también va a dar espacio para la reflexión política a través de los oradores. Bueno, después de la pausa que viene empezamos a también reflexionar un poco sobre la actualidad, que también es un poco convocante, ¿no? a este acto. La realidad siempre ayuda a que aquel que se siente un poco con menos cantidad de motivaciones las empiece a tener, las encuentre fácilmente. Bueno, decíamos antes de la pausa que la realidad convoca también, ¿no? Que las cosas que están pasando son fuertemente convocantes a movilizarse, a estar en el acto y a plantearse también el escenario de cada uno en el sentido de qué nivel de participación puede tener en una realidad. Porque está bien, muchos hoy descubren cosas, ¿no? que vienen pasando desde hace tiempo, pero parecen tomando cierto nivel de posición, pero para eso también la respuesta no puede ser las redes sociales. No. Hay convocatorias muy concretas, ¿no? Por ejemplo, se está convocando para mañana viernes a las 7 de la tarde una charla con vecinos del municipio G, para escuchar las propuestas que tengan que hacer los vecinos, las inquietudes, va a ser en el Centro Social y Deportivo CODE, en Garzón y Propios, muy conocido por los vecinos de la zona, y va a estar el candidato Eduardo Rubio. Es una cosa bien concreta, y no es solo para los que vivan en Garzón y Propios, es para toda una zona amplia, ¿no? Sí, y que, digamos, ese punto tiene la ventaja de que es accesible por la locomoción. Por la locomoción desde varias zonas. Este, ayer íbamos a hacer una jornada de propaganda, pero bueno, la lluvia no nos dejó. Pero se viene haciendo convocatoria usando las redes, pero confirmando después a través de llamadas por teléfono, viendo gente y eso. Y pienso que va a ser buena. Va a ser buena. Sí. Hay gente que se ha integrado en la agrupación ahí de Colón, en la agrupación nuestra también ahí en Sayago Peñarol, hay más sangre joven. Muy buena. Y gente que se ha integrado después de las elecciones. Que algunos, digamos, tal vez o ya nos votaban o tenían, eran simpatizantes, pero de una forma, digamos, más activa, más orgánica, lo que es un buen síntoma. Sin duda. Hay otra convocatoria, obviamente, que hemos estado repitiendo acá, que es para este sábado a las 2 de la tarde, un plenario departamental de la Unidad Popular a las 2 de la tarde, para aprobar la plataforma programática. Va a ser en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, en Convención 1165. Es muy buen horario, a las 2 de la tarde de un sábado. Así que todos allí convocados para hacerse presentes. Bueno, y la realidad que estamos viendo, ¿no? Con la suba de tarifas, con lo que está pasando, que contra los tarifazos, el 26 tiene, durante estos últimos 30 años, debe haberse manifestado. Pensando en que la gente está también, ¿no?, con esto fresco de la suba del 10% en algunas tarifas. Sí, yo creo que elementos que motiven a participar a una persona en cualquier aspecto de su vida, en ámbitos, hay muchos, ¿no? O sea, uno se ve motivado por múltiples estímulos para participar en algo. Cuando se trata de política, y particularmente de participar en un acto aniversario el 26 de marzo, también sin duda operan múltiples estímulos. En algunos serán más históricos, hay 49 años de historia, hay múltiples experiencias, nacionales, internacionales, individuales y colectivas. Pero también hay un elemento que, como vos lo planteabas, que es la propia realidad. En algunos compañeros pesará más lo que vivimos hace 20 años, 30 años, 49. Otros pesará lo que vivimos el año pasado, puntualmente, o los últimos 5 años. Y hay gente que lo que le está pesando es lo que pasó a partir de ayer con los anuncios que se hicieron por parte del Poder Ejecutivo. Entonces la realidad, yo creo que en esta circunstancia debe ser el motivador principal, junto con la coherencia, para estar en nuestro acto. Porque si uno no vincula cómo procede en este momento, cómo está actuando ahora con lo que ha hecho en el pasado, bueno, a veces se pueden generar chisporroteo, ¿no? Pero como vos lo acabas de decir, Diego, ha ido adelantando todos los aspectos, porque son tan evidentes la coherencia de la organización, la lucha contra los tarifazos, la lucha contra las privatizaciones, las terciarizaciones, la protección del medio ambiente, la soberanía en todos sus aspectos, han sido prácticas cotidianas y muy arraigadas dentro de la organización, al punto de que se convierten en principios políticos. Y el proceder que hoy tiene el 26 en esta circunstancia están de la mano con esos aspectos. Por lo tanto, la realidad debe ser, yo creo, que el principal motivador para estar en la calle. En el marco de la campaña de mayo, ¿qué candidato se ha enfrentado a las privatizaciones? Solamente Eduardo Rubio de la Unidad Popular. ¿Qué candidato se ha enfrentado a las privatizaciones? La Unidad Popular. A la venta excesiva de terreno y al mega negocio que hay inmobiliario, la Unidad Popular. ¿Quién ha planteado la remunicipalización de los servicios? Únicamente la Unidad Popular. La rebaja del boleto inmediata, solamente la Unidad Popular. El tren eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la propia realidad indica la coherencia de nuestro proceder y la particularidad de nuestro planteo. porque somos los únicos que lo estamos diciendo. Entonces eso marca la diferencia ante los demás, no solamente ante los otros candidatos y ante los otros programas, sino al proceder político. Y en este acto aniversario estará Rubio, pero estarán los otros compañeros, está haciendo uso de la palabra, y que creo que van a reflejar con mejor manera, de una mejor manera que lo que uno pueda hacer, estos aspectos. El otro día estuvimos presentes en la reunión con ADEOM y justamente lo que se manifestaba, tanto por los que participaron por la Unidad Popular, que eran Eduardo Rubio, Gustavo López y Milton Rodríguez, como por parte de los trabajadores, era una mirada común sobre lo que viene pasando en la Intendencia, que además la acumulación de años de gobierno del Frente Amplio allí es mayor incluso que la que tenía en el gobierno nacional. Y bueno, estos temas que vos planteabas, los trabajadores decían, y si son lo primero que nosotros estamos pidiendo. Lo raro después es ver cómo eso después se transfiere a participación y a incluso a los votos, ¿no? Ver cómo lograr eso. Yo pienso que hay gente que en la medida que desarrolla su espíritu crítico, en todas estas jugadas o planteos que se hacen en estos momentos electorales, en los pasados, en estos que hay ahora mismo, en presente, la gente puede verlo cuando hablamos de coherencia. Hay gente que se presenta ahora como con una especie de virginidad, como que no tuvo nada que ver con nada, que son oposición de ellos mismos, de lo que han hecho. Bueno, ahí de mañana hablaban de un Orsi participando en una concentración en Canelones sobre un frigorífico donde ellos no hicieron nada para evitar todo eso. Digo, ahora es como una... un algo que empiezan como a descubrir la realidad. De borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Se cortó el cable. Entonces, yo pienso que, digamos, hay gente que tal vez no le den elementos para analizar, pero la gente que tenga un poquito nada más de espíritu crítico y de memoria, pues por ahí ponen la gente del Frente Amplio, anda con la credencial y con la memoria a votar. Si van con la memoria, pierden. Más bien tendrían, vayan con Alzheimer, muchachos, no sé, una cosa así, viste, porque en realidad si uno analiza y se ve qué pasó el año pasado, lo siguiente, esas trampitas de hacer cosas a último momento para que le queden al otro, los medicamentos que durante pila de tiempo no los incluían dentro de determinados planes y 10 días antes de que venga el otro gobierno agarran y los ponen. Yo qué sé, todo ese tipo de cosas chiquitas, mezquinas y que digamos, son un poco la antipolítica. Yo pienso que a la gente, ya te digo, con un espíritu más crítico, más libre, y eso le tiene que estar pegando. Y en alguna medida, si compara con las otras alternativas o posibilidades que hay, salimos favorecidos. En el caso de los frigoríficos, la privatización, mejor dicho, la extranjerización de la industria frigorífica durante el Frente Amplio es gran parte de la causa de lo que les está pasando a los trabajadores. Sí, llamaba la atención ver algunos defensores de la política del Frente Amplio, no solo a Orsi, participando en un acto como de protesta. Como si cambió ahora, el 1 de marzo cambió la realidad. Bueno, faltan 2 semanas para el acto del 26, ¿no? 49 aniversarios, por no decir 50. Estamos no, 49. Son 49. 50 revienta todo. 50, ya empezamos al día siguiente a festejar. Pero, ¿qué hay que hacer en estas 2 semanas? Porque hay un equipo de organización, pero me parece que no son ninguno superhéroes ni figuras así que van a resolver todo. Desde el equipo de organización, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer cada uno? ¿Qué tiene que hacer cada agrupación? ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, eso es lo que estábamos planteando como una necesidad que trasciende a lo logístico, ¿no? Eso está siendo resuelto por este equipo de compañeros, con integrantes de todos los frentes. Ya se gestionan los permisos, se gestionan los diseños, se gestiona la silla, toda la infraestructura, el audio, todo. El escenario. Exactamente. Pero la concurrencia de la gente debe ser una tarea de todos los militantes, ¿no? Nos planteamos eso, ¿cómo lograr que las agrupaciones, si fuera posible, vengan de forma colectiva, todas juntas, cómo invitan a más gente en su entorno, cómo se difunde este acto, cómo logramos concretar la presencia de la gente que tiene voluntad de estar, ¿no? Porque a veces sucede, yo me encantaría sí. ir, pero no puedo. Bueno, pero ¿por qué no podés? Es algo que podemos contribuir a solucionar, lo podemos revertir, o bueno, es inminente. Y eso también cobra múltiples dimensiones, ¿no? Bueno, ¿cómo lo llama a tierra? Por ejemplo, con la propaganda. Nosotros lo conversamos. Bueno, podemos hacer una propaganda estrictamente limitada a la zona donde se realiza el acto, a la zona céntrica, o marcamos presencia en todo el departamento. Ahí va. Ah, creemos y concluimos. Y afuera del departamento también, sí, en claro, los departamentos cercanos también. Es así, creemos que las zonas próximas deben y van a estar presentes, ¿no? Canelones, claro. De hecho, ha puesto un compromiso muy grande en este acto con en la parte organizativa también. Exactamente. Ciudad del Plata... Para este lado también la zona oeste debe estar presente y sabemos que los compañeros vienen, así como se han ido anunciando presencia de delegaciones de otros departamentos. Pero creemos que la propaganda debe contribuir en ese sentido, marcar a la organización en los barrios, marcar la invitación en los barrios y marcar la consigna en los barrios, porque no la mencionábamos, lo dijimos al pasar, son 49 años de pie junto al pueblo, la lucha continúa. Y eso, esa consigna trasciende al acto, ¿no? Porque iba a trascender estos 49 años y va a ser una continuidad. Pero que aparezca en un barrio, claro. En el medio de La Teja, en el medio de Lezica, en el medio de La Unión, Reducto, donde sea, un muro pintado, que uno además lo identifica claramente con la mano militante, ¿no? Por cómo se pinta, por la pintura, el diseño, y que contenga esa consigna. A cualquier persona de izquierda, a cualquier gente que haya escuchado la Unidad Popular el 26, sin duda que lo va a sorprender. Porque quizás en estos meses no han aparecido muros claro. pintados por nosotros en esos barrios, o quizás sí. Pero no con una consigna de esta manera y no con una invitación a un acto aniversario. Por lo tanto, creemos que hay que marcar una presencia departamental y regional, con los muros, con los volantes que saldrán, y con la invitación mano a mano. Con relación a eso, una de las formas de concreción de eso, al margen de que se empiece antes, digamos, cada uno según sus capacidades, en las distintas agrupaciones y eso, pero tenemos una jornada, digamos, nacional para el 22, la fecha más próxima, digamos, al acto, anunciándolo y para, digamos, multiplicar esa presencia en todos los barrios, en todos los rincones. El 22, domingo 22, una jornada dedicada a ese tipo de propaganda relacionada al acto, ¿no? La idea entonces es que ese día se haga todo lo que se pueda hacer de propaganda, pueda hacer. De imitación. Un zafarrancho de pintada. Un zafarrancho, ahí está. Zafarrancho 49 aniversario. Tomamos los muros por asalto. El 21 va a haber acto en Las Piedras por el aniversario, también para convocar para venir el día 27. También después podemos dar los datos. Pero 21 que es sábado, pero el 22 hay que concentrar toda la actividad. Sí. La venta al diario La Juventud es una tarea que puede ser bien importante, ¿no? Que el diario acompañe ese día con algo. En el día de hoy se estarán confirmando los posibles actos en otros departamentos que habitualmente se realizan corriendo la fecha, porque bueno, para que no coincidan entre sí, bueno, a veces también han coincidido. Hoy se estarán confirmando que en qué otros departamentos se hace acto aniversario, porque también es importante, así como que vengan los compañeros a Montevideo. Eso le daría una especie de dimensión nacional, pero en realidad la dimensión real nacional es que se hagan en otros lugares, ¿no? Entonces, sin duda que esta coyuntura de la campaña de mayo condiciona los recursos, los tiempos, y bueno, eso puede que sea una limitante en algunos lugares, pero creemos que en estos días vamos a estar anunciando, así como este acto, otros que se hagan en otros departamentos. Todos hablando acá de lo bueno que es Eruga cantando, ¿no? Y queremos agradecerle que nos hizo acordar, porque una de las cosas que nos planteamos para esta ocasión es que haya el máximo de banderas posible, digamos. Exacto. Porque muchas veces, yo qué sé, o porque vamos del trabajo, lo que sea, o porque no pensamos, a veces por falta de organización nuestra, vamos a los actos así de cuerpito gentil, ¿no? De camisa. Ahí está. Y acá es bueno, va a ser bueno, digamos, que hagamos como dice Walter ahí en la canción, cada uno con su bandera y vamos arriba, porque queremos hacerlo algo festivo, algo realmente, como dicen por ahí, pum para arriba. Pum para arriba, sí. Sí, sí. Hay que no menospreciar la lista de compañeros de cada zona, porque muchas veces pasa, pues, no, este, como ya lo llamé para ponerle, para un acto que hubo en la campaña electoral y me dijo que no podía, ya lo dejo afuera de la lista. Hay que hablar con todos otra vez, uno por uno, volver a invitar, volver a dar la chance. Se van a llevar muchas sorpresas, porque está pasando ya, de mucha gente que dice, vengo acá a decir con vergüenza que hice tal cosa y tendría que haber hecho esta otra. Pero bueno, no es un almacén, nadie le va a cobrar nada a los compañeros que vuelvan, ¿no? Con respecto a la bandera, simplemente decir que obviamente el que tenga la bandera ya, que compró la bandera del 26 o la bandera de la UP o la bandera que lleve, está perfecto. Pero también hay maneras de hacer su propia bandera, y con esto obviamente apelamos a la creatividad de los compañeros y sobre todo en agrupaciones, de comprar, hay telas relativamente baratas, ¿no? Incluso hasta el propio TNT puede servir para realizar lindas banderas que se pueden hacer, por ejemplo, de cada agrupación, que se identifique en banderas, y eso le da al acto un marco que cambia, ¿no?, la percepción. Yo no digo que lo importante no sea la cantidad de compañeros que puedan acercarse, que eso es obvio y es lo que se está apelando. Y no se van a tapar con bandera la cantidad de compañeros, pero después ver el marco que le dan las banderas, yo creo que estimula mucho y que genera en todos mucho entusiasmo para adelante, sobre todo pensando en esto como plataforma para adelante. Exacto. Nosotros este acto, así como tiene como múltiples connotaciones y creo que pretensiones, ¿no? Para cada uno tiene una pretensión casi que distinta. O uno hace énfasis en una que sobre la otra. Sin duda que es un acto de celebración. Nosotros debemos de celebrar seguir en pie. Debemos celebrar las ganas de seguir luchando. Y debemos celebrar que cada vez somos más. Eso hay que celebrarlo, que no hay revés que nos tumbe, ¿no? Y sin duda que tiene que ser festivo, que tiene que ser motivante, estimulador. Pero también es un puntapié en el marco de la campaña de mayo. No podemos omitirlo. Tiene que ser un acto multitudinario, no solamente porque va a estar el candidato a la intendencia Eduardo Rubio, sino porque el 26 de marzo pretende eso. Pretende seguir multiplicando fuerza, incorporando gente, aumentar el caudal electoral en mayo, pero por sobre todo pretende aumentar su capacidad organizativa. Y aquí es donde entra el otro aspecto del acto, no solamente festivo, no solamente en el marco de la campaña, sino que es y debe ser una instancia que incorpore compañeros. Y acá vinculo lo organizativo con lo que acaba de decir Ángeles. Todos nosotros hemos tenido contacto, vínculo con distintas personas que algunos nos pidieron la lista y dijo que mi compromiso llega hasta ahí, otros se quisieron arrimar una actividad, otros lo intentaron y no pudieron. Es decir, que hay múltiples características de vínculos que hemos ido construyendo en estos años y que debemos de repasarlos todos. El que está ahí, hay que invitarlo nuevamente, confirmar que esté, a ver qué puede hacer para el acto. El que es simpatizante y le podemos invitar, hay que estrechar ese vínculo y confirmarlo. Porque además este acto, yo creo que va a ser de las mejores oportunidades para incorporar gente. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar un discurso político electoral con sólidos fundamentos y distintivos, ¿no? Como el que va a hacer Eduardo. Vamos a escuchar intervenciones, por ejemplo, con la compañera Romy Silva, que tiene pretensiones, aspectos electorales, pero también orgánicos, ¿no? Y territoriales y de lucha cotidiana organizada. Pero también aspectos políticos e ideológicos que fundan el proceder de la organización de la mano de Carlos a través de su intervención como dirección del 26 de marzo. Entonces van a haber múltiples aspectos que van a estar presentes en el acto, que yo creo que van a contribuir a reafirmar el compromiso de lo más viejo, del que recién llega y del que quizás escuche el video una semana después. Uh-huh. Entonces, este acto tiene múltiples dimensiones que debemos de saber explotarlas todas y cada uno de forma previa. ¿Sería? Este año tenemos, porque hay que tener todo en cuenta, ¿no? El coronavirus está usado para todo en este momento. Desde para echarle la culpa de la suba al dólar, todo tiene la culpa del coronavirus. Ahora estaba mirando en búsqueda, dicen que suspendió Tabaré Vázquez el acto que tenía en Rocha por el coronavirus. Entonces, siendo que ni los números del país ni nada pueden decir que estamos sorprendidos por lo que está pasando, ¿no? Está todo allí vigente. Digo porque también para salir a hablar con la gente, para invitar, cualquiera que solo se informa por los grandes medios o que de repente nos escucha un rato, lee La Juventud una vez por semana, pero tiene todo el día, todos los días, los grandes medios metiéndole en la cabeza que parece que es mucho más importante la amenaza de que pueda llegar el coronavirus que el 10% de aumento de la OCE. Sí. El único virus que afecta al trabajador uruguayo me parece que es el de la plusvalía, ¿no? El que te roba todos los días. Porque la realidad indica que estamos, puede llegar a suceder, como se ha anunciado. Y sucederá, seguramente. Científicamente, todo indica que puede llegar a pasar. Ahora, lo que afecta al trabajador cotidiano de todos los días es el precio del boleto, el precio de las tarifas que se aumentan, el salario que no crece de igual manera, para nada, el costo de los alquileres, las condiciones laborales, la falta del 6% del PBI para la educación, las privatizaciones. Eso es lo que afecta al trabajador todo el día, el precio de los alimentos. Entonces, eso debe ser, capaz que para Tabaré nada de eso importa y lo importante es la posibilidad de que llegue este virus. El problema para nosotros es lo otro. Y eso debe ser un motivante, un estímulo para ir al acto, ¿no? Porque uno se indigna, en realidad. Cuando uno escucha el aumento de las tarifas, te indigna. Cuando va al súper y ve el precio de la comida, te indigna. Cuando te llega el recibo del sueldo, te indigna. Entonces, esa indignación, esa calentura, nosotros la tenemos que transformar en conciencia y organización. Uh-huh. Tenemos que ser conscientes de que esta realidad no es por arte de magia, no es una voluntad divina, sino que es la articulación de múltiples políticas que apuntan a que esto sea de esta manera. Y esa conciencia nos tiene que llevar a organizarnos. Bueno, esto hay que cambiarlo. Y el 26 de marzo es la herramienta política para tal fin. Respetando todas las cuestiones médicas, hay que decir que ayer en la radio sacamos a un trabajador que está muy afectado en su salud por las políticas que lleva adelante una empresa. Nos preocupamos por el coronavirus, que todavía ni siquiera hay casos acá en el Uruguay, y no nos preocupamos por lo que está pasando con los trabajadores en el medio del trabajo y con políticas apropiadas para que eso suceda, porque cuando vos permitís que determinadas prácticas en las empresas se hagan, no controlás y son él, la señora enferma con tumores en el hígado, más otros trabajadores de la propia Arrocera 33 también, con situaciones que se están denunciando, da la sensación de que la mirada es medio parcial, ¿no? Uh-huh. Hay una cosa que hay gente que escribe cosas y dicen, nos asustamos del coronavirus, pero tenemos un flagelo que no daba la cantidad de muertos que hay por día, que es el hambre y que tiene vacuna, es una alimentación adecuada. Exactamente. Tenemos la vacuna y eso nadie lo nombra. Pienso que en todo esto del coronavirus, es una opinión personal, pero en base a distintas lecturas y análisis de cifras y eso que hacen un grupo de médicos que yo sigo, digamos, es que sirve para un lavado como para un planchado. Digamos, ya que está y está de moda, se utiliza para todo. Sí, claro. Sí. Y es algo como que lo comprobamos en lo que fue la campaña anterior, lo que fue una campaña del miedo, que hubieron dos bloques que la utilizaron, ¿no? ¿Sí? Y el miedo, muchas veces es una cosa que paraliza, que distorsiona las actividades de la gente, hasta su forma de pensar y todo eso. Y esto es, si uno va a las cifras frías y lo que está pasando, eso, porque son muy contradictorias, todo el mundo, como sabe que esto es noticia, decir un bolazo. Y hay un morbo, además. Hay una cosa así. ¿Cuántos se murieron? Pero bueno, lo de fondo, lo importante es la gente que se está muriendo de hambre y hay vacuna. Hay un oyente que manda acá, no pone el nombre, dice: buen día, me parece un bolazo el tema de los militares en zonas fronterizas. ¿Eso cambia la seguridad del país o controla el negocio del narcotráfico? Y otra oyente que también está atendiendo cosas que son principales en el país. Apreciados amigos, nunca hubo un aumento de esta magnitud en la historia del país. Y pregunto, ¿con qué fin son estos aumentos en las tarifas. ¿Es para seguir bancándoles ahora a ellos la buena vida, pero a costa de empobrecernos a nosotros cada día más? Y siempre con la barata excusa de que se hace esto para revertir el déficit fiscal y, por lo tanto, para preservar el grado inversor. Pero no se olviden que durante la campaña electoral la calle dijo y predijo una y otra vez, de cansancio nos tenía, de que iba a abatir el déficit fiscal con ahorro, con una reducción del gasto del Estado, no con un aumento de las tarifas, como había hecho hasta entonces el Frente Amplio para tapar los agujeros negros que le estaba haciendo al Estado la corrupción. No, él no iba a hacer eso. Él no iba a sacrificar a los uruguayos aumentándoles las tarifas. Por lo tanto, la calle ya incumplió una de sus promesas más importantes durante su campaña electoral. Esta es la número uno. Vamos a ver cuál será la número dos. Bueno, por ahí está la gente, ¿no? En este marco es la invitación para el 49 aniversario, en este país actual. Exactamente, sí, nosotros creemos que el 26 de marzo tiene un papel muy importante que desempeñar en estos próximos años que vienen. En el marco de la unidad popular, por supuesto, junto a los aliados, hay una fortaleza política y hay una coherencia política muy importante y que necesita el Uruguay. Porque cuando uno habla con la gente sobre el aumento de las tarifas, hay que preguntarle qué pasó el año pasado, qué pasó el anterior, y el anterior, y el anterior. Ha sido la misma práctica, ¿no? Comenzaba el año con un aumento de tarifas, sea del porcentaje que fuera, aumentaba con un tarifazo el año. Bueno, la calle Pueblo lo que hace es continuar con la tradición Frente Amplista, en definitiva. Este otro ejemplo que se ponían sobre los militares en la calle, o el avance represivo, o esta sensación que tenemos de estar casi que militarizado todo el país, ha venido de la mano del Frente Amplio, ¿no? Si hoy el nuevo gobierno reglamenta una ley que implica los militares controlando la frontera, 20 kilómetros de la frontera, ha sido porque fue aprobada en el Parlamento pasado únicamente con el voto contrario de la Unidad Popular. O sea que fue el Frente Amplio, el Poder Ejecutivo, el que lo presenta, el que lo argumenta, y es el que lo vota junto a toda la derecha que hoy nos gobierna, y bueno, la derecha de ese entonces también. Entonces, hay una realidad que está siendo ejecutada y gestionada por este gobierno, pero que está procediendo a continuar los aspectos esenciales de esta política del gobierno Frente Amplista. Entonces, cuando vemos esta realidad, el nuevo gobierno aplicando o profundizando política de derecha, el gobierno pasado que fue el que las acunó, bueno, ¿cuál es la alternativa de izquierda para nuestro pueblo? Y es la unidad popular, es el 26 de marzo. Entonces, necesitamos dar señales claras en todos los aspectos. ¿Será con un acto aniversario masivo? ¿Será con una campaña de propaganda y de actividades de cara a mayo? ¿Será fortaleciendo el frente sindical? ¿Será fortaleciendo el frente juvenil? ¿El frente de mujeres? Es decir, que la organización tiene por delante grandes desafíos que trascienden en un acto, pero que parten, para algunos de nosotros o algunos compañeros, para el que recién llega, comienza con un acto aniversario multitudinario. ¿Te parece hacer una última pausa y a la vuelta recordar las cosas que hay que hacer de aquí al día 27? Muy bien. Bueno, últimos minutos de este encuentro. Hay que reiterar los datos del acto y también de la convocatoria a la jornada de propaganda del 22. Bueno, saber cómo la gente, los compañeros que están escuchando, pueden participar de ambas cosas, ¿no? El 22 y luego también el 27. Bueno, con relación al 22, una de las cosas, aparte, no sé si dar el número de teléfono. Sí, doy el número de teléfono mío, 094-666-597. Repito, 094-666-597. para coordinar cosas que puedan ser de tipo material, por ejemplo. Si alguna agrupación, por ejemplo, dice, sí, está, queremos hacer una jornada, pero la verdad que no tenemos un peso y comprar pintura sería... Esto y lo otro, bueno, ahí. Por ahí vamos a canalizar, a resolver ese tipo de cosas. Y, por otro lado, también, en alguna medida, uniformizar... criterios de propaganda, bueno, depende a veces con los muros que uno se encuentre. La consigna es un poco larga, pero sí puede estar bárbaro, porque creo que nos define muy bien. Pero si no, bueno, por lo menos los símbolos del 26, Unidad Popular, la fecha, el lugar, Durazno 11-18. Viernes 27 a partir de las 19 horas. Esos serían los detalles. Y bueno, estamos a las órdenes para solucionar todo lo que esté a nuestro alcance. Bien, o sea, la idea es que todas las agrupaciones puedan organizarse para el 22 y también cada uno individualmente sería bueno también que busque la manera de llegar el 27, pero también desde las agrupaciones ver de qué manera colectivamente se puede participar, que le daría también un empuje, ¿no? Un color distinto al acto. Es que en algunos casos incluso hasta puede ser un factor que influya en la cantidad de gente que puede venir. Pensamos en lo que es la zona de la costa. Digamos que sobre una avenida, como puede ser Giannatasio, hay cantidad de gente en distintos lugares que, bueno, digamos, los problemas que hay, pues también los boletos y todas esas cosas salen caros. Si se puede organizar un ómnibus que ya la gente venga juntas, incluso si vienen con un ómnibus alquilado, ya venís con banderas, ya venís mostrando un espíritu, vas haciendo propaganda por la carretera. Exacto. Es que nosotros tenemos que apostar a resolver los problemas de forma colectiva. Y el precio del boleto que recién se mencionaba es una condicionante y en algunos aspectos determinante, ¿no? Si podés participar o no. Y nosotros queremos que eso pueda ser resuelto de forma colectiva. El ejemplo del ómnibus, con un recorrido particular o con alguno a la interna de Montevideo particularmente, resolvería, sin duda, poder garantizar la presencia de muchos compañeros. Porque si uno se pone a pensar, son 40 pesos para ir, 40 pesos para volver, un chorizo y un refresco que quieras comer o compartir con los compañeros en la actividad, y si son 2 o 3, se te dan más de 1.000 pesos. No quiere decir que los precios de la cantina sean caros, sino que uno tiene derecho a disfrutar, claro, en ese momento y no limitarte a consumir lo mínimo posible. Entonces, si uno en realidad lo piensa en forma colectiva, empezamos a ahorrar lo del boleto de múltiples compañeros y al final logra la presencia de más gente. Entonces, esas cosas hay que coordinarlas de forma previa. Creemos que el lugar natural para resolverlo son las agrupaciones o la departamental de Montevideo, que se va a estar reuniendo este próximo lunes a las 19 horas. Y la coordinación de las agrupaciones, porque hay, en esos recorridos a veces influye más de una agrupación. Sí, sí, y lo otro que nos están recordando es que los que puedan acerquen a la cantina alguna donación, alguna torta, algo que se pueda estar... vendiendo también, que eso también contribuye, es una forma de colaborar. Siempre bien recibido. Con el acto. Bueno, gracias por haber venido y cualquier cosa nos avisan de tareas, ¿cómo no?, necesidades para pasar con la audiencia. Y a la audiencia, a los que escuchan, que estén comunicados también, ¿no? Porque a veces uno se va encerrando solo, más vale acercarse al grupo que haya en el barrio, a otro compañero, hablar, no quedarse solo. Sí, hoy todos los recursos de la organización, desde el punto de vista de la comunicación, la organización, tienen que apuntar a la convocatoria del acto aniversario, y cada militante, cada oyente, cada compañero debe asumir la responsabilidad de hacerle llegar la invitación a otra persona y de concretar en lo posible su participación en el acto. Como dice la consigna, son 49 años de pie junto a nuestro pueblo, la lucha continúa y bueno, este acto tiene que reflejarlo.